sonrisa al vecino que lo tiene ahí a la par. Debe una buena sonrisa. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante que fui una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor por mi rey. Y clamé